Bien, bien, bien, bien, no me escucho, yo no me escucho, pero parece que sí, exactamente, no me estaba yo escuchando. Gracias, Gabo, bienvenidos a un programa más de Nómada Sin Tópico, transmitiendo por Contrabanda 91.4, les habla César, y pues comenzamos el año de 2010 con la presencia aquí a mi lado de mi queridísimo Gabo Altubab. Hola a todo el mundo, feliz Ain Deu. Y también aquí en los controles nos está acompañando Juana. Hola, hola a todo el mundo y feliz año nuevo. Aquí empezando el programa y el año con Que se despierten a la borrachera. Y aquí vamos a presentarles un poquito de nuestro programa. Pues el día de hoy Frankie tiene algunos problemitas, no tenemos internet, entonces parece que la emisión a través de la internet no está emitiendo, pero sí a través de las ondas de la frecuencia modulada, la FM. Así es que, bueno, pues, como sea, vamos a estar teniendo bastantes cositas que comentar un poco sobre este tema que hemos venido tratando a lo largo de ya un año que cumple Nómada Sin Tópico, Gabo, que es el tema de la migración. Y sobre esto tenemos, pues, algunas cosas que decir y también audios que presentar. Sí, bueno, pues tenemos un audio del baúl que tenemos de los Te Quedas Donde Quieras, los compas. Y que nos hablarán sobre los sistemas de seguridad y control a nivel europeo que se han generado para controlar a los migrantes. Y también, bueno, este apartado lo vamos a desarrollar un poquito punto a punto. Pondremos un poco de audio, comentaremos algunas cositas interesantes, pues sobre lo que se... que son los acuerdos de Schengen, que es la militarización de las fronteras, que hay muchas empresas que se están beneficiando, que es la Europol, que son los sistemas de información de Schengen, como el SIS, el BIS, el Eurodac, etcétera, etcétera. Y bueno, y también tenemos otro audio de un compa que yo creo que les va a gustar mucho, que, bueno, es el Spol, y este audio lo sacamos de una manifestación que hubo hace 3 años, de los compas de Puente Humano, y que se emitió por... Radio Geneto, de los compañeros de Irradia. ¿Te acuerdas de los compas de Puente Humano ahí? Claro, claro. Y bueno, pues esto se emitió ahí y está muy bueno este audio de Paul porque nos habla sobre el sentido, ¿no?, de los derechos humanos y el sentido de la identidad y bueno, y cómo estas identidades nos generan un poco de aversión entre nosotros, pero que al fin y al cabo ya los van a escuchar ustedes, pero se queda un buen regusto. Pues, los que nos sentimos bien con el audio es porque vibramos con él. Bueno, pues gracias, Gabo. Pues además de esto, bueno, nos tiene preparado también algo de reseña literaria. Sí, así es. Se trata de un escritor peruano, indigenista, que escribió tanto en castellano como en quechua, José María Arguedas, y os voy a compartir un poco de su bibliografía y de su vida aquí. Bien, y también pues vamos a tener bastante música, y en cuanto pueda restablecerse un poco la conexión de internet, vamos a esperar contar con la conexión de Zapateando, esperamos que puedan conectarse a través del Skype. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, los dejamos con un poco de música, comenzando este año que Nómada Sin Tópico ya está cumpliendo pues un primer aniversario. Vamos a tratar de organizarnos con los demás nómadas, Gabo, Juana, para poder hacer quizá el siguiente programa ya propiamente una pequeña celebración aquí de aniversario, primer año de Nómada Sin Tópico, y ya lo vamos a ir comentando para la gente que nos escuche, para la gente también que revisa el blog de Nómada Sin Tópico .contrabanda.org, que esa es la dirección del blog, y mandamos un saludo que quedará grabado, este saludo, para que lo escuche también la que huelga ya en Distrito Federal, que retransmiten el programa de Nómada Sin Tópico, y a la gente de Tuxtla Gutiérrez allá en Chiapas, en el sureste de México, que ellos también retransmiten este programa en Radio Proletaria. Les mandamos un saludo muy grande, que estamos intercambiando las experiencias, el conocimiento y la comunicación alternativa y libre, Gabo. Un saludo fraternal a todos los compas que están ahí luchando con las ondas radiofónicas, y como no, también un saludo a los oídos curiosos e inquietos que nos están escuchando y que se empoderan, se cogen ganas de luchar, pues animarles adelante, y bueno, este saludo fraternal y arrancamos, ¿no? Bueno, pues que vamos a un poquito de música. Sí, así es. Seguimos en Nómada Sin Tópico. Os vamos a compartir ahora un audio muy bello de un compañero que se llama Paul y que lo grabamos en Tenerife hace 3 años en una concentración de la plataforma Todos Somos Migrantes. Y bueno, os lo vamos a compartir hoy porque nos parece muy relevante, muy hermoso. Y bueno, sin más, aquí viene. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Veo ojos que me miran, ojos que me observan y me preguntan. Se dirigen hacia mí, inquisitivos, insistentes e indiscretos. Llenan las plazas estos ojos, los buses, todos los lugares. Y me miran como si siempre me preguntaran, ¿tú? ¿Quién eres tú? Me preguntan sin esperar respuesta, como si supieran quién soy, gracias a una sabiduría muy antigua, de que ya no estuvieran tan seguros. Me miran por lo tanto indecisos, sospechosos. Parecen listos, pero muy a menudo son toda necedad. Y son los ojos estos que me miran y me persiguen con los pensamientos de que son los reflejos. Miro estos ojos acusadores, verdes, a veces azules, marrones y qué sé. Y les digo con mi mirada encendida: miren y sepan una vez por todas que yo no soy quien piensan que soy. No soy el hijo de un continente miserable, perdido en las lejanías de un frío europeo que se busca diariamente el mínimo vital. No soy de un continente en el que guerras y hambrunas, miseria y pobreza concursan con enfermedades epidémicas para el trofeo del horror, como piensan. Soy ciudadano de un continente muy hermoso este, un continente de luz y sol, del norte al sur, del este al oeste, un continente con gente alegre que sabe algo de fe. Para todos los presentes, la reina. Para preparar una invasión a Cartagena, Bibertú, de Panema, reina que encomendó. Soy habitante de la tierra de Abisinia, de Asia, de América y de Oceania. Tierra mía que me robaron envidiosos viajeros, que violentaron codiciosos conquistadores, que saquean unimanas multinacionales. Tierra mía de alegría, pese al peso de la historia. Ábranse y miren. Miren ojos y vean lo que no suelen ver. Vean más allá de lo que quieren ver, el ser tal como es y no su parecer. No soy el salvaje de la jungla, ni un Drácula con máscara oscura. Tampoco soy la oveja indefensa de la selva, víctima ignorada del lobo por demasiada aislada. Si me miran y solo ven aquel clandestino que se ha huido de la miseria, que se ha jugado la vida para atravesar las altas barreras, fronteras de las razas, se ciegan. Si me miran y piensan que soy este joven que ha cruzado montes y océanos para conformarse con limosna, droga, prostitución, trabajo y salario de miseria, se equivocan. Soy aventurero, como los que se lanzaron al lejano oeste o al gran norte, los que le quitaron la virginidad a la Amazonía, quienes se marcharon hacia el Dorado. Quizá mejor, pero como estos descubridores y pioneros que oyeron desde el calor del hogar familiar el llamamiento persistente de la aventura creadora de fortunas. No vengo como ellos antaño en más de un lugar a conquistar tierras o haberes suyos, a desposeerles de propiedades propias, sino a provocar la suerte en donde más se presenta la oportunidad. ¿No lo ven? Me miran, pero no ven. No ven quién soy. No ven en qué situación estoy. Me lo dice su mirada. No soy objeto de piedad por supuesta necesidad. Ábranse los párpados. Manténganse los abiertos a la comprensión, a la tolerancia y a la consideración. Y verán que es mucho más de lo que necesito. Señores ojos que me miran, no se crean lo que sobre mí en la prensa y la televisión se muestra, se pinta. Soy yo el vecino diferente del otro lado del mar que se viene, viajando por el azar de la vida, a visitar a hermanos suyos, para sacrificar con ellos, en el altar de la convivencia, juicios y prejuicios, bajo del sol de la realidad humana. Hermanos ojos, me contaron que allá, más allá de los Pirineos, aquí ahora, había gente muy diferente. Había, me dijeron, gente responsable y respetuosa, gente muy creyente, que difundió cierta religión por el mundo. De esta gente se decía también que cabalgaba por encima de las nubes desafiando los aires. Era dueña de naves y de los mares que la llevaron durante siglos a los rincones más alejados de Madrichiera. Sabía mucho de ciencia. Inventó el timón como la bomba atómica y consagró la actualización. Pues, como soñaba yo con encontrar a esta gente, aquí estoy hoy, hijo de dicha actualización, en casa suya, y me miran ojos de quienes no reconozco las caras, pidiéndome quién soy yo, como si no lo supieran, o se negaran a verme como soy. Soy inmigrante, ciudadano del mundo entre mis hermanos ojos, que tal vez se abran otra vez y vean mi desvelada cara universalista. Me pueden mirar como quieran y verán en mí, y sabrán de mí lo que se les han ocultado. Pero si les cuesta hacerlo, luego sepan esto. Aquí echo de menos a mi casa. Al quitar mi chera, muchos lloraban, otros se regocijaban, todos amigos, parientes, camaradas, conocidos. Lloraban sobre él que se alejaba como del hijo pródigo de la Biblia, guardando confianza en que éste se volvería un día, no como un pobre menesteroso, sino cumpliendo con mil promesas, mil esperanzas. Sin embargo, las lágrimas maternas se ponían amargas a pesar de la esperanza, presintiendo ella lo duro que podría ser una estancia prolongada, quizá insegura, en tierras ajenas. Se volvían espesas como el pesado silencio que ya caía por anticipado en casa mía antes de mi destierro. Destierro, no le entienden, no, pero sí destierro. No he dejado mi país y todo lo que me es caro, casa, madre, padre, hermanos y hermanas, esposa e hijos para lugares desconocidos, que sí, ellos confían en mí de verdad, pero tan fuerte como sean sus esperanzas en el porvenir, siempre persiste alguna duda que se muta en ansiedad y se puede volver terror para quienes agobian diariamente imágenes televisivas de horror por el mundo en pérdida del calor humano que abunda en casa mía. Oh! verano que hace amar, calor que hace temer, calor que hace llorar, que hace esperar. Hermanos ojos, vean lo que me pasa ahora. He abandonado este calor, muy consciente de su inestimable valía. Saben como yo, que nada lo vale y lo valdrá. Pero con eso me siguen mirando a mí, en este frío impensable, con sus ojos de hielo bajo otro cielo. Pero no tengo miedo, y no les oyo, porque tengo confianza y espero. Espero, sabiendo que nada valdrá el calor que dejé, sabiendo que viajar es arriesgárselo todo y seguir la aventura por donde quiera lleve mis pasos. Espero pues, que cualquier que sea el frío, haya a lo menos unos ojos calientes que se sirvan calentar mi cuerpo helado, con mirarme de manera conveniente en algún buzo campus de gente comprensible e inteligente, en alguna calle u oficina de ciudadanos amables, en algún hogar de ojos que prefieren amar a disparar. No es un sueño. Era una certidumbre que tenía, pero se desvanece poco a poco, con el tiempo, con este frío intolerable de su mirada de usted deshumanizada, con mis ojos a punto de enfriarse, aunque llenos estaban de calor contagioso. Ojos que me miran. ¿Les ocurre contemplar muy satisfechos a un extranjero maravillado por la patria de usted? ¿Sí? Es motivo de encanto para mí ver a personas así, que respetan y admiran mi tierra. Desde siempre he venido quitando a ojos su necedad, ignorancia e indiferencia, enseñándolos por mis ojos la realidad con toda fidelidad. Les contaba unas historias en nada diferentes de la mía propia que merecieran su atención. Les viví todas en tiempos diferentes, en varios lugares, con caras disfrazadas. Son historias de mis ojos que miran, miran sin descansar, respondiendo a miradas sospechosas, acusadoras e intolerantes. Estos ojos me vieron llegar a Filadelfia y se detuvieron solo sobre mis vestidos. Llegué a Francia. Esos ojos solo vieron el color de mi piel. Pasé por Australia y no se notó más que mi acento. Era pobre. Solo eso interesó. Era rico. Me quisieron quitar la riqueza. Buscaba trabajo. Mi mérito por ellos fue olvidado. Y me dije, ¿qué pasa por este mundo? ¿Por qué solo juicios y prejuicios? ¿Por qué faltan comprensión y tolerancia? Quizá yo estuviera ciego, loco o en otro mundo. Quizás hubiera dejado de sentir como los demás el amor, la afección, la consideración, el respeto, o que ahí carecieran terriblemente. Quizá no pudiera ver sino el odio, el rechazo, la xenofobia y la incomprensión, inmensa legión. Ahora, he recorrido todo el norte desde que dejé mi casa, buscando un calor que igualara el de mi bendita tierra. Lamento no haberlo encontrado todavía. Sin embargo, sigo buscándolo por saber con ellos lejos, que se encuentra a la vuelta de cada una de las esquinas de sus calles, llenas de ojos fríos, pero también calientes. Estos ojos calientes, que desafortunadamente, no se levantan para decir no, sino que dan, aunque con pesar, su bendición a la conjura mundial contra el humanismo. Cómplices son los ojos estos, de todos los hechos que no honran a la humanidad, sino la denigran. No me digan que son cobardes o tan feos como se podría creer. Levántense pues, ojos calientes. Digan en voz alta, con su mirada franca, que no comparten estos pensamientos y prejuicios. Sí, digan como lo piensan justamente, ojos calientes.

qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours qu'on est en Argentine. La pobreza no es de sombra, si se vive con dignidad y que te los cardoneros. En la lucha de los buenos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Volvemos en Nómada Sin Tópico aquí en Radio Contrabanda 91.4 FM. Les voy a presentar una reseña de un escritor peruano indigenista, José María Arguedas. Yo no soy inaculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esta realidad en lenguaje artístico, y tal parece, según cierto consenso más o menos general, que lo he conseguido. Son las palabras del mismo José María Arguedas cuando recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega. Una fuerza, el párpado de los cóndores, una voz andina, José María Arguedas, el representante de Viracocha en la tierra. Nace en 1911 en el departamento Apurímac, en Perú, en una familia de abogados. A los 2 años, la muerte de su madre lo separa y esto influyó en toda su vida. Su padre, un famoso juez, se casa con una dama rica, quien obligó a José María a vivir con los criados indígenas de la hacienda. El desprecio de su madrastra y el maltrato de su hermanastro lo llevaron a la comunión con la cultura y civilización quechua. Entre los indígenas, José María siente la fuerza del Inca, identificándose con la idiosincrasia de ellos, basada en amor a la naturaleza. El encuentro con el mundo de los campesinos indígenas, con las costumbres, con la lengua quechua que aprendió de pequeño, se refleja en toda su obra. En 1931 ingresa a la Facultad de Letras de Lima y en 1933 escribe su primer cuento, Huarma Cuyay. Durante el periodo estudiantil se dedica a la recopilación del folclore local, descubriendo la vocación de etnólogo. El estudio del folclore peruano, especialmente de la música andina, lo lleva en contacto con cantantes, músicos, danzantes de tijeras y diversos bailarines de todas las regiones del Perú. Su gran contribución fue revitalizar el arte indígena, su cultura, su danza, en fin, la vida de los quechuas en la tierra. La producción intelectual de Arguedas es bastante amplia y comprende, además de obras de ficción, trabajos, ensayos y artículos sobre el idioma quechua, la mitología prehispánica, el folclore y la educación popular, entre otros aspectos de la cultura peruana. La circunstancia especial de haberse educado dentro de 2 tradiciones culturales, la occidental y la indígena, unida a una delicada sensibilidad, le permitieron comprender y describir como ningún otro intelectual peruano la compleja realidad del indio nativo, con la que se identificó de una manera desgarradora. primer libro reúne tres cuentos con el título de Aguas, en 1935, que describen aspectos de la vida de una aldea de los Andes peruanos. En Agua, los conflictos sociales y culturales del mundo andino se observan a través de los ojos de un niño. El mundo indígena aparece como depositario de valores de solidaridad y ternura, en oposición a la violencia del mundo de los blancos. Las otras obras se componen del mismo sentido, reflejando sus dilemas, angustias, esperanzas de una unión entre el mundo quechua y el europeo. Destacamos obras como Los ríos profundos, en las que un niño, Ernesto, forma su visión del mundo a través de una serie de pruebas decisivas. La novela siguiente, El sexto, publicada en 1971, representa un paréntesis con respecto al ciclo andino. El sexto es el nombre de la prisión de Lima donde el escritor estuvo encarcelado entre 1937 y 1938 por tener relaciones con la Italia fascista. El infierno carcelario es también una metáfora de la violencia que domina toda la sociedad peruana. Con todas las sangres, en 1964, Arguedas reanudó sobre bases más amplias la representación del mundo andino. Del relato autobiográfico se pasa a un cuadro general que comprende las transformaciones económicas, sociales y culturales que suceden en la sierra peruana. A través de la historia de una familia de grandes latifundistas, el autor afronta las consecuencias del proceso de modernización que avanza sobre un mundo todavía feudal. Última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, se publicó póstuma y quedó inacabada por el suicidio del autor. En esta novela, el autor enfoca sobre la pérdida de identidad de los indígenas que se trasladan a la ciudad y cada vez se puede notar la decisión del autor de suicidarse. La estrella indigenista peruana se apagó en 1969 en Lima, dejándonos como herencia una fabulosa obra salpicada por el espíritu incaico. Y ahora vamos a escuchar un pedazo de un cuento suyo. Esta canción la escuché en el pueblo, en las proximidades del pueblo de Pampas, en 1928, mientras las mujeres cantaban alrededor de una era, los hombres pisaban las vainas de las alberjas con el objeto de trillarlas, así de separar el grano de la vaina. Pampas es la capital de la provincia de Tayacaja, del departamento de Huancavelica. José María Arguedas, Arguedas, ¿verdad? Sí, así es, José María Arguedas, y escuchamos un pedazo de una obra suya, La tríada de las ovejas, en quechua, porque él recompiló sobre todo el folclore peruano y quiso rescatar, revitalizar este arte indígena que está ya bien marginalizado, ¿no?, desde la llegada de los españoles. Qué hermoso esto que nos trae hoy, Juana. La verdad es que el pueblo peruano está muy, muy esquilmado y la cosa no cambia. El indígena está muy mal visto entre mismo la población porque la publicidad está muy, muy abrasiva, ¿no?, con el tema de los estereotipos, que hay que ser Barbies y Madelmanses. Y bueno, pues la imagen del indígena está así, está muy mermada, ¿no? Y es interesante, ¿no?, recuperar con dignidad este tipo de literatura, porque devuelve un poco el sentido a mucha gente si lo toma como algo suyo, como algo propio, y a otros no, pues a mí me da como esperanza, ¿no?, de que esto se divulgue, se conozca, y me gustan mucho los cuentos, y la verdad es que no lo conocía y ahora lo voy a buscar y lo voy a releer. Un autor que seguramente nunca veréis en los bestsellers ni en las grandes superventas. Ahí está la música de fondo. Nunca lo vais a ver en las superventas, José María Arguedas. Pero desde luego yo lo voy a ir a buscar donde sea, aunque sea en las librerías de viejo, que esa cosa que me encanta, sumergirme entre los libros. Tenemos más cositas por aquí. Sí, así es, como comentabas tú, yo he leído Los líos profundos y es una novela muy muy bonita que tiene insertado palabras en quechua. Es decir, si a ti te interesa la cultura y la civilización inca, ¿no?, en especial quechua, pues puedes aprender un poquito porque son palabras claves que luego los explica en castellano. Y es bastante interesante, es muy interesante. Oye, disponemos de cuentos por ahí de este autor. Sí, tengo, pero no tengo conmigo. Tengo unos cuentos que puedo llevar la próxima vez, porque él también, pues, unos cuentos suyos grabados. En especial su primer cuento, Yawar Kakayay, lo tengo grabado con unos 20 minutos, pero es muy bonito escucharlo. Algún pedacito rescataremos. Incluso si nos podemos animar y colgar algo en el blog, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Algún poema o algo de él? Sí, sí, también escribió, sobre todo las poesías que escribe son en quechua, pero es muy bonito a pesar de que no es una lengua bastante difícil y muy diferente de los indoeuropeas, pero es muy bonito ver cómo se rescata el indígena y el arte, la cultura de los indígenas. La verdad es que a medida que leía yo no entendía nada así de significado, ¿no? Pero me sonaba tan hermoso. Tan lindo, ¿no? Es tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo. Ahí acariciándote los sentidos, ¿no? Sí, sus obras son muy muy sencillas. No puede decir que son no sé qué filosofía narrativa, pero son muy sencillas y hablan de la vida de los indígenas, porque él vivió allá, obligado a vivir allá por su madrastra, que no lo quiso en la casa. Entonces vivió con los indios, con los indígenas, como dice él, con los indios, y allá sintió el amor y la ternura de los indígenas y se identificó con ellos y su forma y su cosmovisión al fin y al cabo. Por eso quiere rescatar toda esta, ¿no?, toda esta cultura. Uh-huh. Sí mismo, si uno escucha las palabras, como hemos dicho hace un momento, a mí me da como una imagen como de sencillez en la manera de locución, ¿no? Sencillez, cariño, todos pues esos valores de los que hablabas antes, ¿no? Ya mismo con la lengua lo está transmitiendo sin yo ni siquiera entenderlo, ¿no? Música y cuento. Sí, José María Arguedas. Sí, es muy bonito porque lo que escuchamos, La tríada de ovejas, pues le estaba cantando el cuento que escuchó en un pueblo de Perú, porque se dedicó mucho al trabajo de etnólogo, uh-huh, y estuvo fascinado por las danzas de las tijeras. Si ponen en internet danza de tijeras Perú, son fabulosas, con no sé cuántas polleras, como 60 polleras, faldas, uh-huh, lo que se llama pollera en Perú, y las damas bailando, y es impresionante ver toda esta arte y toda la cultura que se mantiene de los tiempos de los incas. Interesante. Fíjate tú que es interesante, ¿no? Me parece interesante que volvemos a este tipo de cosas porque profundizamos un poco más en lo que es la coraza, la superficie, ¿no? Uno dice, no, los incas, sí, eso que tocan ahí en Plaza Cataluña. No, tío, los incas no son esos que tocan en Plaza Cataluña. El sentido del inca, el sentido de la cultura, ¿no? De esta cultura, pues Es otro, es mucho más profundo. Es toda una serie de valores, una manera de una cosmogonía de ver la vida totalmente diferente de la nuestra, ¿no? Sí, así es. Los que tocan en Plaza Cataluña, en plazas de todas las ciudades de Europa, porque digo que yo los conocí en Rumanía, y claro, son varios tipos, y siempre me he acercado a ellos con el deseo de saber si el quechua aún se mantiene vivo. Entonces me acerco a ellos para hablar, porque era la única fuente de que pudiera yo hablar castellano, y les digo, pues, ¿de dónde sois? Y me dicen, pues, nosotros de lejos, de América Latina. Pues digo, ya sé que de América Latina, pero ¿de dónde exactamente? Y entonces, a la hora de preguntarlos, ¿y el quechua se sigue hablando, o el aymara, o otras lenguas indígenas? Me dicen, no. Y entonces, lamentablemente, es un poco contrario, porque ellos vienen, nos presentan la música andina, la música de Viracocha, ¿no? El dios de los incas, mientras que la lengua, ellos mismos, siendo indígenas, no rescatan esto de la lengua. Y además de que a veces vienen así vestidos de apaches, como en los pueblos indígenas de Norteamérica, que no tienen nada que ver con plumas y toda esta vestimenta, que no tiene nada que ver con la vestimenta de un indígena, ¿no? Peruano, un indígena quechua o aymara peruano. Entonces, a veces no quieren vender una cultura que tal vez no es de ellos, o no sé. Esto tiene que ver con las identidades un poco, ¿no? Probablemente sí, todo este movimiento de identidades y de la globalización al mismo tiempo, que se mezcla y crea una serie de formas nuevas, ¿no? Los Frankenstein de la globalización. Así es. Pues, ¿quieres hacer otro comentario? Sí, que a pesar de que pueden venir vestidos de plumas o, no sé, vestimentas de apaches de los pueblos de Norteamérica, yo conocí la cultura indígena, la cultura quechua a través de ellos, porque los vi y entonces pueden ser como una llama, una chispa de los que, si quieren interesarse más, pueden buscar, que ahora hay fuentes y hay internet y todo esto. Solamente que me parece muy bien de que quieren difundir la cultura, pero más así, que sea más auténtico, según mi opinión. Más escuelas de quichua por aquí tenemos que abrir. Sí, invitamos a la gente que nos está escuchando, que si quiere ofrecer su opinión sobre esto y otros temas que estamos presentando en Nómada Sin Tópico, nos llamen al 93-317-7366, 93-317-7366. Este es su programa Nómada Sin Tópico, son las 6 de la tarde con 5 minutos, transmitiendo desde Contrabanda 91.4. Parece que gracias a nuestro compañero Siroco ya tenemos internet, y vamos a ver si Zapateando se conecta. Esperamos que pueda conectarse Zapateando desde México, no lo sabemos, pero vamos a transmitirnos aquí telepáticamente y con el corazón, mi queridísimo Gabo, a ver si podemos hacer este enlace. Esas ondas ahí, esas ondas internáuticas que no sean favorables, como vino el viento del Siroco también, que venga el viento de los beats. O hablar con Viracocha, ¿no? Con el dios peruano, a ver si nos van a hacer la transmisión, la telepatía con los de Zapateando. Pues, mira, ¿qué te parece, Juana, si vamos a escuchar un poco de música y volvemos? Porque parece que tenemos más temas sobre migración y aspectos políticos, legislativos y otras cositas más puntuales y audios, ¿no? Sistemas de control, de fronteras y negocios con esta presión que se hace a la gente que se quiere desplazar de un lado a otro, ¿no? La Europa Fortaleza, el sistema Schengen de control. Vamos a tratar un poco estos temas, os los vamos a desvelar después de la musiqueta. Y enviamos un saludo de paso a la gente de Te Quedas Donde Quieras, que han estado acompañándonos, y esperamos que nos acompañen también a lo largo de este nuevo año 2010. Los dejamos con un poco de música y volvemos. Y aquí seguimos en Nómada Sin Tópico. Ahora sí vamos a entrar con este temazo sobre los sistemas de control, y le damos al play. 3 de enero. Te quedas donde quieras, para Nómada Sin Tópico, una columna especial sobre control y sistemas de seguridad. Hoy queremos aproximarnos a los sistemas de seguridad, dando unas breves pinceladas a las diversas agencias, programas, bases de datos, etcétera, que han surgido a partir de la creación del supuesto espacio de libertad, seguridad y justicia, derivado del Acuerdo de Schengen, en 1999. Bueno, aquí tenemos la presentación, nos han advertido de lo que viene y pasamos a un puntito que es sobre los acuerdos de Schengen. ¿Qué significa esto? La Unión Europea, en torno a este supuesto espacio, ejerce su poder político mediante la aplicación de medidas que traspasan las fronteras geográficas y aumentan las fronteras internas mediante más protocolos y leyes de registro. Concebimos la frontera y sus aparatos de control como instrumentos de discriminación y selección al servicio de una diferenciación social clasista a nivel transnacional. Con este objetivo, utilizan las fronteras como algo más que una línea geográfica, como un método para imponer un orden social cuyo fin último es la producción y acumulación, convirtiendo la vida en una mercancía más. Nuestras fronteras reforzadas para solo dejar pasar la mano de obra justa, la mano de obra que quieren. No pueden pasar los que libremente quieran ver, descubrir, compartir. Solo pasarán aquellos que sean útiles para el sistema. Solo pasarán aquellos que el sistema quiera para engordarse, para la vida capitalista continuar. Concebimos la frontera y sus aparatos de control como instrumentos de discriminación y selección al servicio de una diferenciación social clasista a nivel transnacional. A nivel transnacional, Europa se ha puesto de acuerdo. Empezó en Schengen, Luxemburgo, y pasó de un puñado de naciones, apenas 5 naciones, a lo que hoy conocemos como la Comunidad Europea. Así que lo que se pretende con el lema Libertad, Seguridad y Justicia es nada más que justificar la militarización de las fronteras y los mecanismos de control y vigilancia bajo otro espectáculo de la democracia. Muchas empresas obtienen beneficios de este juego mortal, desarrollando tecnologías de dominación con presupuesto del Estado español y el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Con nuestro dinero, con el dinero de todos los europeos, se está construyendo un muro tan alto como el cielo. Un muro de militares, de policías, de sistemas de control, de sistemas de ficheros, de sistemas de deshumanización. Todos los sistemas que seguidamente se presentan forman parte de este entramado de la industria de la seguridad. Lo compartimos para darlo a conocer y que tomemos conciencia de su existencia. Europol es la gran máquina fichero, fruto de la guerra total de una sociedad que pretende controlarlo todo, no olvida el factor humano, las fuerzas represivas. Soldados policías bien formados y preparados para actuar bajo un mando eurocentralizado. Así que alrededor de 1991, la UE ideó la Oficina Europea de Policía, la Europol. El convenio de Europol fue aprobado el 26 de julio de 1995, bajo la presidencia española de la Unión Europea. Su personal incluye a representantes de organismos nacionales relacionados con la justicia, policía, aduanas y servicios de inmigración, entre otros. El Consejo de Administración de Europol consta de un representante de cada país de la Unión Europea. Tiene un estatus bastante autónomo. Ningún parlamento, ni los nacionales, ni el mismo Parlamento Europeo puede intervenir para nada en los asuntos de Europol. Aquí se decide que quieren una Europol, la Europol decide por sí misma y... ¿Nosotros dónde estamos? ¿Dónde estamos los ciudadanos? ¿Quién decide? ¿Qué democracia es esta? ¿Pero qué me estáis contando? Ni el mismo Parlamento Europeo puede intervenir para nada en los asuntos de Europol. Y aunque lo pudieran hacer, resultaría inútil, porque las decisiones se adoptan en el secreto más grande y los documentos son calificados como confidenciales. Los agentes de Europol gozan de total inmunidad. Las conferencias sobre Europol se desarrollan en un clima de semiclandestinidad y con escasísimo eco en los medios de comunicación masiva. Solo los policías de Europol tienen total impunidad. Los políticos, generalmente, la mayor parte de las veces. ¡Qué mundo, Dios! ¡Qué mundo! Consiste en mantener un sistema automatizado de almacenamiento, acceso y análisis de datos de interés y constitución de ficheros no solo de personas sospechosas de haber cometido o participado en infracciones, sino también de individuos sobre quienes pesa la presunción de que pueden cometer delitos. O sea que estamos con la política aquella de los Estados Unidos, ¿no? Había un artículo que decía que se podía hacer la guerra preventiva. O sea que también se puede detener preventivamente. Entonces, ¿Cómo detienen preventivamente? Oiga usted, me parece que usted tiene ganas de pasar la frontera, ¿no? Pues sí, señores, es así. Es así. Y pasan las fronteras de Argelia, y pasan las fronteras de Mali, y pasa. Y los cogen, y los meten otra vez en el desierto. Y ahí los dejan. Esta es nuestra Europa. La Europa fortaleza, ¿no? Esta es la Europa que queremos. Esta es la democracia de la que hablamos. Vaya. La mayoría de los miembros de la Unión Europea acordaron la necesidad de intensificar la labor policial europea y ampliar el concepto de amenaza terrorista a todo individuo o grupo. Puede ser calificado de terrorismo un proyecto político que, aun fuera de cualquier práctica violenta, practique de forma radical la disidencia política. Además, crean la Orden de Búsqueda y Captura Europea, la llamada Euroorden, la Policía Antidisturbio Europea, y adaptan sus legislaciones correspondientes para evitar problemas técnicos y acordar presupuestos económicos de millones de euros anualmente. En los próximos 5 años... hay planes de la Unión Europea de dar aún más importancia a Europol. En la decisión del Consejo respectivo a Europol, para el 2010 se ha ampliado el área de mandato de la Policía Europea a todas las formas de criminalidad transfronteriza. En el futuro podría jugar un papel central en el intercambio de datos y volverse una plataforma dentro de los distintos sistemas de ficheo. Persecución de la disidencia. Persecución, por ejemplo, de movimientos sociales, porque preventivamente pensamos que son terroristas. ¡Uf! ¡Qué mal huele esto, compañeros! ¡Qué políticamente incorrecto! Enseguida os presentamos los más importantes sistemas de bancos de datos relacionados con la guerra contra la inmigración. El sistema de información de Schengen, o SIS, es un sistema de información común que desde su aplicación en 1995 permite a los Estados miembros disponer de información de personas y objetos. Esta información es compartida entre los Estados participantes, que son mayoritariamente signatarios del Acuerdo Schengen. SIS permite a las autoridades, gracias a un sistema informatizado, disponer de descripciones de personas y de objetos, y, ocasionalmente, de controles de las fronteras, aduanas y controles de policía. Las bases de datos de SIS están en Estrasburgo, y en ella tienen acceso todos los estados parte. El SIS sirve además para la búsqueda de personas, objetos, vehículos, armas, billetes y documentos. El sistema ofrece la posibilidad de intercambiar, por vía informática, la información importante. Sistemas de control. El sistema de información de Schengen almacena la información según la legislación local de cada estado. Tiene más de 17 millones de entradas individuales, detallando para las personas registradas nombres, apellidos, posibles sobrenombres, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y descripción física detallada. Si la persona ha tenido actitud violenta o ha estado armado, razón para el informe y acción a tomarse. Sistemas de control muy sofisticados, en las que están fichadas personas, no por cometer delitos muchas, la mayoría de ellas simplemente por querer pasar una frontera y no tener un documento. ¿Qué me pasaría a mí si quisiera pasar la frontera y no tuviera mi DNI? ¿Me meterían en un centro de internamiento? ¿Me llevaría la Unipol, la Interpol, la Europol esta? ¿Ustedes creen? Como máximo me llevarían 72 horas, como está mandado. Pero no me meterían en una cárcel y me deportarían al medio del desierto, vamos. Vamos a descubrir más cositas del sistema de información de Schengen. Dado que el sistema actual ha quedado desactualizado tecnológicamente y que sus recursos son inadecuados para atender el aumento de países participantes, se ha planeado una nueva versión, conocida como Sistema de Información de Schengen 2, que incluirá más categorías de datos y que estará a disposición de autoridades judiciales, Europol y servicios de seguridad. Con el SIS-2 se acumularán más datos y las autoridades tendrán aún más posibilidades de persecución y seguimiento. Uno de los objetivos es la identificación automática de las personas de acuerdo con su comportamiento o sus características biológicas. El SIS-2 está programado para integrar en el fichero central datos biométricos, como fotografías, huellas digitales y ADN, reforzar las informaciones sobre solicitantes de asilo, ampliar la duración de la conservación de datos y ampliar los derechos de acceso al fichero. Sistemas de control europeo. Nadie escapará. Solo podrán pasar los útiles obreros. Nadie más. Paralelamente de la construcción del gran fichero SIS-2, los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron otro fichero, esta vez orientado al control de los visados, el VIS, el Sistema de Información de Visados. Estará completamente operativo en el 2015. Según la propia Unión Europea, entre los objetivos del VIS, prevenir y detectar las amenazas que los actos terroristas y otras infracciones graves que representan una amenaza para la seguridad interior de los Estados miembros y facilitar la lucha contra el fraude documental. Estos datos serán almacenados durante 5 años. Datos, todos ellos, que los pioneros en la materia de la Organización de la Aviación Internacional recomienda incluir. A finales de los años 90, todos los Estados miembros comenzaron a tomar huellas dactilares a los solicitantes de asilo y a los sin papeles. Todos los registros están almacenados en la base de datos Eurodac. Eurodac es una base de datos europea, creada con el fin de identificar a las personas solicitantes de asilo. Actualmente, y de manera regular, se toman las huellas dactilares a todas aquellas personas con edad superior a 14 años, en el momento de realizar su solicitud de asilo, tanto en la Unión Europea como fuera de ella. Las impresiones se envían después en formato digital a una unidad central situada en la Comisión Europea, donde automáticamente se comparan con otras impresiones ya guardadas en la base de datos. En febrero del 2008, la Comisión Europea creó un documento de posición sobre la creación de un sistema europeo de vigilancia de fronteras, llamado Eurosur, para obtener un conocimiento completo sobre la situación de las fronteras externas de la Unión Europea y para aumentar la capacidad de reaccionar en contra de la inmigración ilegalizada y del llamado crimen transfronterizo. Según la Comisión Europea, el sistema de Eurosur se desarrollará en 3 fases. Primero, conectar sistemas de vigilancia nacionales ya existentes. También, disponer de herramientas y aplicaciones comunes de vigilancia de fronteras a nivel europeo. Y por último, crear un sistema común de tecnologías de vigilancia compartidas y de intercambio de información en el área marítima de la Unión Europea. Otro plan pretende crear un sistema europeo de entrada y salida que une el SIS-2 y el VIS, Sistema de Información sobre Visados, y que registrará todo movimiento hacia dentro y hacia fuera de la Unión Europea. ¿Sabéis la cantidad de dinero que se está gastando en toda esta parafernalia para ilegalizar a gente, oleadas de gente que vienen para buscar una vida mejor? Una vida mejor, ¿por qué no la tienen mejor en su tierra? Porque se les ha expoliado todos los recursos, se les está robando, las transnacionales están llevando todo, no dejan escuelas ni hospitales. Vamos a reflexionar un momento. ¿Qué sentido podía tener si no gastarse tanto dinero? ¿Qué sentido podía tener? Porque si todos estos compas que la pasan mal, porque unos pocos viven tan y tan bien, si esos se repartieran, pues nada más que un poquito, nada más que pues darles lo que se merecen, joder. Si vienen jóvenes de 14 años, ¿cómo los vas a encerrar en una prisión, por favor? Aunque no quieras llamarle prisión, llámale centro de menores. Eso es un infierno. Hay que dar educación, hay que dar formación, hay que darles esperanzas para que retornen, para que vayan, donde quieran, desarrollen su vida y la de su comunidad. Y no se le puede negar eso a nadie, no se le debe negar eso a nadie. Esto que estamos viviendo en Europa es una aberración. Es un insulto a la humanidad. Bueno, y vamos terminando el audio de los compas de Te Quedas Donde Quieras, que nos van a despedir y nos van a presentar el tema de la semana que viene. El tema de la semana que viene será... Aquí acabamos esta primera columna sobre los sistemas de seguridad y volvemos dentro de 2 semanas en el programa Nómadas en Tópico. Esta vez hemos hablado sobre la Policía Europea, los sistemas de información y de bases de datos. En la próxima entrega hablaremos de la Agencia Europea Frontex y de los sistemas de vigilancia de fronteras. Además, trataremos la implicación de la industria que se lucra con todo esto. Además, tratamos la implicación de la industria que se lucra con todo esto. Y además... Passa tua mão, queira ou não queira, planta bananeira no teu coração. A rainha quer fazer uma trança, a rainha quer andar a pé. A rainha quer fazer uma trança, a rainha quer andar a pé. A rainha quer fazer uma trança, a rainha quer andar a pé. Aquí seguimos en Nómada Sintópico, son las 6:42 de la tarde, estamos emitiendo en la 91.4 de tu frecuencia modulada y te queremos compartir la música de un grupo combatiente, un grupo resistente. Ellos se llaman Renacientes y son unos jóvenes del Chocó. Bueno, este grupo fue creado en el año 98 después del desplazamiento forzado de miles de campesinos que vivieron en paz a las orillas del río Cacarica. Huían del terror y la violencia desencadenado por una operación coordinada entre paramilitares y el ejército colombiano. Los habitantes de la cercanía se refugiaron en el coliseo de la ciudad de Turbo. Fue allí donde estos cinco jóvenes muchachos iniciaron un grupo de rap para dar voz a su dolorosa experiencia y reclamar un mejor futuro a través de la música. Vamos a compartiros una canción que se titula Homenaje a nuestros mártires de Renacientes. Ya, ahí está, para todos vosotros. Tierra santa y bendita la cual habitamos, soñar vivir en comunidad amando a su hermano. La gente se levantaba a sus áreas cotidianas y no morirse de hambre acostado en la cama. Un pueblo que es feliz rodeado de la fauna, que en el mundo no es nada sin nuestra Pachamama. Pero ha llegado el día más inesperado, la mañana gris y aún en verano. Fecha inolvidable como el 97, donde mataron hermanos con motosierra y machete. De recordar tanta gente que corría, mujeres embarazadas y niños que nacieron ese día, pero algo doloroso en nuestra mente se quedó, ver cómo torturaban tanta gente en el Chocó, de forma inhumana a un hermano mataron, cortándole la cabeza y con ella jugaron. Hermano Marino López ha regresado a tu tierra, lo triste que son tus restos es el producto de la guerra, tú y otros hermanos que la tierra cobijó. Es el gobierno y ritualeo porque ordenó. Porquería desgraciado que al Senado se lanzó, haciéndose el inocente después del pueblo sangró. Vimos que destruido no se puede seguir, entonces nos organizamos para poder resistir. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Queremos decirle al mundo todo lo que está pasando con estos proyectos que nos están perjudicando. Y le decimos al pueblo que siga luchando por este rico cabrón, no nos siga esclavizando. Con dolor la frontera muchos hermanos cruzaron, al llegar a Cupica allí se refugiaron. Días interminables de dolor y amargura, donde mataron hermanos la fosa era sepultura. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Dolor en el alma por lo que nos pasó. Regresamos al Cacarica a resistir con amor. Situaciones injustas hemos vivido por defender los derechos de este pueblo sufrido. Empresas que arrasan nuestra biodiversidad. Una vez más afirmamos en este tribunal. Hoy dejamos bien claro lo que nos está pasando. Que las multinacionales nos están masacrando. Apoyando por recursos al paramilitar. No para que vaya al campo a masacrar campesinos. Momento difícil nos tocó que pasar en coliseo de Turbo para poder retornar. Toda la gente lloraba de la persecución del mismo gobierno que nos desplazó con metralletas y bombas. Nos sacaron de aquí, pruebas palpables están en el Salaquí, donde existe una bomba que no explotó. Dígame si es justicia lo que hay en el Chocó. Fecha inolvidable la de Culvarado, donde mataron una niña porque por miedo corrió. La memoria de Marino queremos recordar, nuestro mártir poblado en esta guerra sin piedad. Planes sobre planes en mi territorio, estamos aquí para defender el patrimonio. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Malhechores inoportunos que nos siembran la miseria, engañando al pueblo y quedarse con la tierra. Qué desgracia que viven estos pueblos colombianos. Unifiquemos propuestas y luchemos como hermanos. Recordamos Orlando en el Jihuamandó, que por luchar por su gente la vida le costó. Su cuerpo no se encuentra, su espíritu nos apoya. Aquí estamos los renacientes, conservamos su memoria. Renacientes, ahí los teníamos metiendo caña, y ahí siguen metiendo caña, mostrando a otros jóvenes que se puede seguir luchando con toda esa carga que tiene la guerra, con toda esa carga que tiene el conflicto tan cargado de tantos años en Colombia. Ahí siguen metiendo caña y renaciendo, renaciéndose y renaciendo a los demás compañeros que nos escuchan, porque nos da fuerza. Renacientes, un grupo que estuvo, se ve que estuvo, estoy mirando en el MySpace y dice que estuvo por octubre, estuvieron por España de gira. Ellos son Henry Angulo, Onel Martínez, Jefferson Orejuela, Edison Palacio y Jefferson Angulo, los compañeros renacientes. Oye, y tenemos también más musiquita de compañeros luchadores del mundo, como el nuevo videoclip Rimbam de Sector S. Estos compas de Senegal, San Luis, Mamadou Diouf y Babacar Sow, ellos que fueron encerrados en centros de internamiento aquí en España, concretamente en Tenerife, y que fueron expatriados, pero su música ha vuelto, ellos han vuelto y están con nosotros, y también siguen metiendo caña, mostrando a otros compas con los que han hecho viaje de que la vida es bella y que hay que vivirla y que no vale la pena jugársela. Vale la pena jugársela si es por un fin, como diríamos, revolucionario. Pues Rimbam de Sectores. Espero que os haya gustado esta canción de estos compas luchadores de Senegal, Luga, San Luis. Bueno, y ahora nos vamos a poner una cuñita de un colega que hace un programa guapo. Rumbo a la gloria. Memorias de Buddy Guthrie, 1943. Divendres a les 2 de la tarda i diumenge, repetició, a les 11:30 de la nit. Rumbo a la glòria, un programa realitzat per Ones de Pau a Contrabanda FM. Gracias, Gabo, por todo este trabajo técnico que tenemos aquí a la mano, con algunas turbulencias, pero agradecemos bastante este trabajo tuyo aquí en Nómada Sin Tópico, que comenzamos el año 2010. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo, Juana. Agradecemos también esta reseña literaria del autor, que se llama José María Arguedas. Ahí está la invitación para toda la gente que se acerque a esta literatura que muchas veces no se conoce, el indigenismo, que fue toda una corriente política y literaria en lo que fue Latinoamérica, desde México hasta el Perú, fue toda una corriente de trabajo literario, de rescate de las culturas prehispánicas, y hay bastantes trabajos, novelas, cuentos, bastante trabajo etnográfico también a nivel de la antropología, se llevó a cabo también el indigenismo y a nivel también político. Y bueno, pues ahí está una muestra en este caso de Perú. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar alguna cosa. Pues que les invito que lean a las novelas de José María Arguedas y de otros más, porque no es solo. Y esperamos que en los próximos programas vamos a compartir cuentos de otros indigenistas. Muy bien, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Juana. Pues lamentablemente ya la gente de Zapateando no pudo conectarse, por más que estuvimos lanzando estas mensajes telepáticos hasta el otro lado allá en México, pues ya Zapateando no pudo estar con nosotros, pero les mandamos un saludo muy grande, también que ha estado fallando un poco la transmisión a través del internet de aquí de Contrabanda, pero también agradecemos a Siroco que nos restableció la conexión porque estábamos muertos sin internet, pero le agradecemos bastante. Y bueno, más adelante ya viene la gente de la Asamblea de Majaras, que ya los escucho que está por aquí en las instalaciones de Contrabanda. Y Gabo, pues muchísimas gracias. Comenzamos ya el 2010, más programas durante este año, y pues tenemos bastante trabajo que hacer en cuanto a producción periodística, entrevistas, reseñas literarias y un montón de columnas con la gente de Te Quedas Donde Quieras, Zapateando, la retransmisión de este programa allá en Distrito Federal, en la que huelga también una radio libre, y en otra radio libre más hacia el sur, en este caso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que también se retransmite este programa de Nómadas Sin Tópico en Radio Proletaria. Les mandamos un saludo a ambas radios que también están en este trabajo de medios alternativos, y bueno, pues aquí vamos a estar presentes. Pues sí, seguimos trabajando, seguimos convidando a todo el que quiera participar aquí, que venga, que comparta su trabajo también. Esto está abierto, esto no es nuestro, esto es de vosotros también. Y aquí estamos abiertos. Puedes venir a compartir tu testimonio, alguna historia, tu militancia, compartir qué pasó, qué fue, qué sé yo. Bien, pues mandamos un saludo a los nómadas, a Fernando, a Claudia, que están en Gracia. También ahí en Gracia se encuentra Carlas, que no ha podido estar con nosotros, pero acompañándonos también en otras ocasiones, y esperamos que lo haga más adelante. A Mónica, que ya se encuentra en Galicia con la columna literaria que nos acompaña. Mujeres y Saberes, bueno, aquí una parte está Juana, pero también Marta, no sé si se encuentra ella en Mallorca. Sí, está en Mallorca. Está en Mallorca, por ahí está Marta, le mandamos un saludo. Y por aquí Vilma, también, que ha estado con nosotros en el año pasado haciendo bastantes programas, pues Mujeres y Saberes. Le enviamos un saludo grande, que deben estar ahí en el Raval, en la Barricada Zapatista, en el Centro Social Ocupado de Barrelonia, que ahí se hacen bastantes actividades y nos han acompañado también aquí en estos programas que hemos hecho. Y bueno, pues nos vamos despidiendo, que después vienen los compañeros de la Asamblea de Majaras. Gabo, ¿y con qué nos vamos a quedar para ir terminando de música? Pues déjame improvisar. Bien, pues algo, aquí el DJ Gabo nos va a dejar con algo de música. Venga. Nosotros nos vamos despidiendo, les agradecemos que nos acompañen, y bueno, ya saben, en el blog de Nómada Sin Tópico, nómadasintópico.contrabanda.org, ahí está el blog con todos los programas que estamos colgando, por si los quieren volver a escuchar o escuchar programas antiguos, ahí pueden escucharlo, también otras producciones y links de interés sobre el tema de la migración y otros temas que hemos estado tratando a lo largo del 2009 y que seguiremos trabajando en este 2010 en Contrabanda. Y les informamos que más adelante les vamos a invitar, porque con motivo de este primer aniversario de Nómada Sin Tópico, pues también estamos preparando ya una fiesta de aniversario, que al mismo tiempo es para conseguir apoyo, un poco de apoyo económico para Contrabanda, que es una radio autogestiva, y ya estamos preparando. Entonces estén muy pendientes, porque su participación, que se encuentren con nosotros en esta fiesta, va a influir también en un poco de apoyo económico autogestivo para la radio Contrabanda. Gabo. Pues sí, ¿sabes qué? Se me ocurre una cosa. Como este programa ha sido tan así experimental, digamos, vamos a acabar de una manera inusual. Vamos a acabar con la canción que va al principio. Está tan bonita. Porque no la teníamos la conexión de internet, pero ahora sí ya la tenemos. Entonces nos vamos a despedir ahora sí con la sintonía, que es Nómada, se llama. Uh-huh. Y el autor es Franco Battiato. Bueno, nos despedimos, que ya se viene la Asamblea de Majaras. Por aquí están. Y por mi parte, un saludo a toda la gente. Juana. Igualmente, un saludo tremendo. Y dentro de 2 semanas nos vamos a escuchar aquí. Gabo. Os abrazamos las orejas hasta dentro de 2 semanas. Memorias de Buddy Guthrie, 1943. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. Las nieblas del norte, los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrará. Al final de tu camino, el arco transito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto. Los lamentos de la soledad aún se prolongan como sentimiento y me iré. Oh,